Proseguimos, vamos a quedarnos tal y como les avanzamos con una novedad importante, novedades en plural, que hay que tener en cuenta en materia de circulación, en relación al tráfico desde hoy lunes en todo nuestro país. Es una noticia de ámbito nacional, pero que ya saben, evidentemente nos afecta a todos en el día a día. Nosotros solemos hacer referencia, además, gracias a la colaboración de Pedro Fernández, monitor y responsable de autoescuela, que nos acompaña cada vez que se lo solicitamos, así que se lo agradecemos especialmente un día más. Pedro, que además es secretario de la Asociación Comarcal de Autoescuelas de Jerez. Pedro Fernández, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos, ¿no?, cada vez que hay novedades en ese sentido en torno a circulación, a tráfico. Nos solemos quedar un poco con dudas al respecto, ¿no?, de cómo se materializan, y en ese sentido, Pedro, agradecerte por las explicaciones que nos sueles ofrecer como colaborador de esta casa. Veníamos hablando, de hecho, hacía ya un tiempo, a principios del 2021, recuerdo, que comentamos, nos aclaraste nuevas medidas en materia de seguridad vial que entraron en vigor en diferentes épocas. Por ejemplo, el 2 de enero hubo alguna novedad, previamente creo que en noviembre o diciembre también habían entrado, y ya entonces, Pedro, nos decías que de cara al futuro se estaba estudiando un anteproyecto de ley por el que se modificaba la ley sobre tráfico, y es precisamente, ¿no, Pedro?, si no me equivoco, lo que desde hoy lunes entra en vigor. Ahora vamos a ir en detalle. Pero sería ese marco normativo novedoso el que ya hoy finalmente se pone en marcha, ¿no? Así es, como bien has explicado, Juan Carlos, esto viene ya desde hace un tiempo, en el cual se tráfico publicó una serie de medidas que iban a entrar en vigor a lo largo del futuro. Y por tanto se han ido implantando con las fechas pertinentes en función de los cambios que tráfico estaba imponiendo en esa ley de tráfico que tenemos actualmente. Uh-huh. Concretamente la que entran en vigor hoy, esas medidas que entran en vigor hoy, pues se publicaron en diciembre del año pasado, concretamente el 20 de diciembre del 2021, y con entrada en vigor a los 3 meses, por tanto ya hoy nos corresponde. Y está dentro del paquete de medidas que tráfico está imponiendo en esa ley de tráfico, que no es otra cosa nada más que haciendo un cambio normativo con respecto a los cambios que se están produciendo en la movilidad, que tenemos distintos cambios de movilidad, entre ellos el más importante y el más destacable que tenemos son los vehículos de movilidad personal, los que conocemos como patinetes eléctricos. También, por otro lado, está fomentando mucho el uso de las bicicletas, el uso de vehículos que no contaminen, y por tanto le está dando también una cobertura legal a ese tipo de vehículos, mayor de la que tienen, por el hecho de que al utilizarse más, pues que también sea una conducción o un uso más seguro por parte de los usuarios que apuesten por la bicicleta. Mm. Al igual que también, pues dentro de este marco legal, pues adaptarnos a las nuevas tecnologías, como en el caso que tenemos, también lo recoge este cambio normativo, esta ley 18 de 2021, que como digo es la que entra en vigor hoy, que sería darle la cobertura legal y sobre todo la acreditación legal del permiso de conducir, del permiso de conducir en soporte digital a través de la aplicación de la app Mi DGT, y que ya cualquier conductor pues podrá llevar en su teléfono móvil, podrá llevar su carnet de conducir, de manera que tendrá esa cobertura, esa validez legal para poder acreditar ese permiso de conducir, y por tanto acompaña o va a intentar de cambiar con el tiempo, pues el tener que llevar el permiso físico, esa tarjeta física que llevamos a día de hoy, para poder acreditar o poder enseñar en un momento dado ese permiso de conducir a cualquier agente de circulación cuando no lo requiera. Por tanto, todo esto son cambios que se van implantando, novedades que se van implantando en esta ley de tráfico, que actualmente la ley de tráfico, la matriz de la ley de tráfico, la tenemos allá desde el año 2015, la última ley que se aprobó, la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Pero claro, con el tiempo pues se van introduciendo estas modificaciones y son las que hoy precisamente pues entran en vigor esos cambios más significativos que comentaremos a continuación. Como bien decías, ¿no? Y destaca la propia DGT, se trata de esa actualización en relación además a los tiempos que vivimos, el respeto al medio ambiente, la adaptación a las nuevas tecnologías. Además también insisten, Pedro, desde la DGT en poner más énfasis, restando más puntos si cabe, sobre los principales peligros que se vienen advirtiendo, que lo reflejan las estadísticas durante los últimos meses, como son los meses, no, estamos hablando de años, ¿no? Distracciones precisamente por las nuevas tecnologías, el móvil y demás, la velocidad, el alcohol, no utilizar el cinturón de seguridad. Así que ese es otro de los principales ejes que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Sí, así es. Estos cambios normativos, concretamente el que nos afecta hoy, también incide sobre elementos de seguridad vial. Es decir, lo que se pretende con esto es endurecer un poco el régimen sancionador en materia de tráfico, y de manera que va a aumentar el número de puntos que se perderán en determinadas infracciones que se vayan cometiendo. Las cuantías económicas no se han tocado, las cuantías económicas se siguen manteniendo, pero sí es verdad que el número de puntos que podemos perder a partir de hoy con una infracción pues va a aumentar. Pues si te parece, Pedro, nos vamos a ir quedando con cada una de esas principales novedades. Son 12 a tener en cuenta y vamos a ir explicando una a una para que los conductores, conductoras que nos estén escuchando, bueno, pues sepan cuáles son esas novedades desde la jornada de este lunes. Así que si te parece, vamos a quedarnos con esas novedades, como decimos, que arrancan sobre lo último que estamos comentando, poniendo el foco en las distracciones, ¿no? Porque aumentan los puntos a detraer, por ejemplo, por utilizar los teléfonos móviles con nuestras manos. Así es, Juan Carlos. La primera modificación nos centra en la distracción y el elemento que más distracciones está produciendo en los últimos tiempos en la conducción está siendo el uso del teléfono móvil mientras estamos conduciendo. Por tanto, a partir de hoy aumenta de 3 a 6 puntos los que perderíamos por utilizar ese teléfono móvil. Y una de las novedades que también añade en este párrafo es que esos 6 puntos que se perderán a partir de hoy será por utilizar el teléfono móvil, aunque sea sujetándolo con la mano. Es decir, en el momento que tengamos el móvil en la mano, ya se considerará que se va a estar utilizando. Tráfico, en una instrucción interna, pues entiende cómo utilizar el hecho de que lo llevemos simplemente en la mano en el momento que estemos conduciendo. Ya no solamente que estemos hablando con él, y que podemos encontrarnos con la situación en la que no hayamos utilizado el teléfono móvil cuando nos puedan sancionar, y era simplemente porque lo llevábamos en la mano y no llevábamos las manos puestas en los mandos del vehículo, es decir, en este caso en el volante. Donde hay que tener un poco de precaución con eso. El cambio más significativo pues es de 3 a 6 puntos, la detracción por utilizar el teléfono móvil mientras vamos conduciendo. Así que, ojo, no se puede llevar el móvil en la mano, da igual que digamos que no estábamos hablando, no lo estábamos utilizando. Si lo tenemos en la mano, como precisa Pedro, ya sabemos, hasta 6 puntos se detraerían de nuestro permiso de conducir. Cinturón de seguridad y elementos de protección, también aumenta el castigo por no utilizarlo. Así es. Hasta ayer teníamos la pérdida de 3 puntos por no utilizar el cinturón de seguridad, y a partir de hoy pues aumenta de 3 a 4 los puntos que se perderán por no hacer uso o no hacerlo de forma adecuada. El cinturón de seguridad, sistema de retención infantil, casco o cualquier otro elemento de protección obligatorio. Pasamos, por tanto, de 3 a 4 puntos el no hacer uso de esos elementos de seguridad, elementos de protección. Así que estamos viendo elementos tradicionales como el cinturón de seguridad elemental, también las nuevas tecnologías, el tema de los móviles, la velocidad, otro de los aspectos en los que tenemos que tener cuidado siempre, ¿no? Pero ahora con esa novedad sobre todo a la hora de adelantar, ¿no? La posibilidad de adelantamiento, de rebasar esa en 20 kilómetros los límites de velocidad, eso desaparece en las carreteras convencionales, ¿no? Sí, recordamos un poco lo que nos decía la norma antigua, es que los turismos y las motocicletas, turismo sin remolque y motocicleta, podían rebasar en más 20 kilómetros por hora la velocidad máxima genérica siempre y cuando fuesen a hacer la maniobra de adelantamiento. Pues bien, pues a partir de hoy ese aumento de velocidad o esa permisividad en más 20 kilómetros por hora para el adelantamiento en carreteras convencionales se pierde, por tanto ya no existe, ya el límite que podremos alcanzar para realizar un adelantamiento es el límite máximo genérico de la vía sin poder aumentar en más 20 kilómetros por hora. Este cambio viene impulsado porque, según las estadísticas, pues se están produciendo la mayoría de los accidentes mortales que se producen en carreteras convencionales son precisamente motivados por un adelantamiento. Por el hecho del adelantamiento. Por tanto, con esta norma, con suprimir esta permisividad o esta norma de los más 20 kilómetros por hora, como decíamos, pues lo que se está intentando un poco es reducir los adelantamientos que se puedan producir en carreteras convencionales. Por tanto, si ya no tenemos permitido el poder aumentar en más 20, pues evidentemente adelantaremos menos veces en carreteras convencionales y, por tanto, pues debe de haber menos siniestros y, por tanto, menos accidentes con fallecidos o heridos graves a consecuencia de esos accidentes, de esos adelantamientos, perdón. Se endurece también la situación en relación a el alcohol, la ingesta de alcohol y muy centrado en un grupo de edad determinado, hacia los más jóvenes, ¿verdad? Sí, así es. Este cambio, este cuarto cambio que va referente al alcohol, concretamente nos dice que los conductores menores de edad que conduzcan cualquier tipo de vehículos y todos aquellos conductores que no hayan cumplido todavía la mayoría de edad, la tasa de alcohol que se le va a aplicar será de 0,0. Por tanto, tanto en sangre como en aire expirado tendrán que tener una tasa de 0,0, es decir, que no habrán podido tomar nada de alcohol para poder conducir. No es como esa tasa que llevamos tiempo con ella y todo el mundo está familiarizado, esos 0,25 miligramos por litro de aire expirado, 0,05 gramos por litro de aire en sangre, el cual puede tener cualquier conductor. Esta norma es una norma en la cual Tráfico lleva ya bastante tiempo impulsando un poco la idea de imponer la tasa 0,0 para la conducción, es decir, eliminar esos límites de alcohol que no sean sancionables, que se pueda permitir conducir, pero que existen esos límites, los cuales pues hemos podido tomar algo de alcohol, pero no poder llegar a la tasa máxima permitida. Pues bien, pues Tráfico lleva ya bastante tiempo impulsando esta tasa 0,0 y hoy ya tenemos esa tasa 0,0 ya impuesta por ley, ya impuesta para un determinado grupo de conductores, concretamente a los menores de edad. Esto pienso que esto es la antesala a lo que en el futuro pues nos esperará en un tiempo más pronto que tarde. Pues vendrá que esta tasa se impondrá para todos los conductores, se impondrá la tasa 0,0 cuando vayas a conducir, es decir, no tendrás un mínimo de poder consumir alcohol hasta poder llegar a esta tasa, hasta esa tasa máxima que ahora mismo existe. Y por tanto, aquí tenemos ya la prueba de que los conductores menores de edad, la tasa aplicable será 0,0. Algo que ya recuerdo que nos venías apuntando, bueno, pues ya tenemos aquí el primer paso en ese sentido. Por cierto, ¿qué vehículos pueden conducir, recordemos, los menores de edad? Los menores de edad pueden conducir a partir de 15 años, pueden obtener el permiso AM, por tanto pueden conducir cualquier tipo de ciclomotor. Y a partir de 16 años pueden obtener el permiso A1, que les autoriza a conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos. Así que, por ejemplo, con el uso de esos vehículos, deben tener siempre una tasa de 0 a 0 de alcohol. Sí, es la tasa máxima permitida para conducir esos vehículos, bueno, esos conductores, perdón, esos conductores para conducir cualquier tipo de vehículo al cual le esté autorizado, solamente la tasa máxima que se le aplicará será 0,0. En el momento que puedan tener algo de alcohol, pues automáticamente se le sancionará con 500 euros de multa, y ya pues en función de la tasa que lleven, pues de que pudieran llevar, pues detracciones de puntos, e incluso si superan ciertos límites, pues incluso podría ser tipificado por el Código Penal como un delito contra la seguridad del tráfico. Hablamos también de los ciclistas, medidas que incrementan la seguridad de los ciclistas, ¿no? Así es, como decía al principio, una de los cambios viene motivado precisamente por el uso de la bicicleta, que se está fomentando. Por tanto, lo que se hace es que a la hora de adelantar este tipo de ciclistas, pues en aquellas vías con más de un carril por sentido, se nos va a obligar a cambiar completamente de carril cuando se procede a adelantar a ciclistas o a ciclomotores. Por tanto, ese metro y medio que existía y sigue existiendo, pues ya sabemos que en aquellas vías que dispongan más de un carril por sentido, ya no solamente me va a valer ese metro y medio, sino que también tengo que obligatoriamente de irme totalmente al otro carril. La normativa antigua, la normativa que teníamos hasta ayer, nos decía que teníamos que invadir parte o la totalidad del carril contiguo, que sigue estando, que se sigue aplicando, y el metro y medio de separación, y invadir parte o la totalidad del carril contiguo, que sigue estando en vigor para aquellas vías que tengan un solo carril por sentido. Pero en aquellos que tengan más de un carril, pues ya no valdrá parte o la totalidad del carril contiguo, sino que obligatoriamente me tengo que ir completamente al siguiente carril para adelantar a esos ciclistas o ciclomotores. También se aumenta de 4 a 6 puntos lo que se perderán cuando se adelante poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de ese metro y medio cuando sea necesario, o bien no cambiándonos de carril. También incluye que se prohíbe parar o estacionar en carriles bici o vías para ciclistas. Muy bien, pues seguimos, por ejemplo, con la propia recuperación de los puntos del carnet. Hay aquí una unificación en cuanto al plazo, ¿no?, que tiene que transcurrir para poder recuperarlos, ¿no? Sí, así es. La antigua normativa nos decía que cuando perdíamos una serie de puntos, siempre y cuando el saldo no llegara a cero, siempre que nuestro saldo siguiera positivo, pues esos puntos los recuperaríamos con el tiempo, y se iba a recuperar en función de la infracción que hubiéramos cometido. Es decir, que si la infracción era grave, lo recuperábamos esos puntos perdidos después de los 2 años de haber cometido la infracción, y si la infracción que hubiéramos cometido era muy grave, pues lo recuperaríamos a los tres años. Pues bien, pues se unifica ya el plazo para la recuperación de puntos, independientemente que la infracción que hayamos cometido, que nos ha llevado a la pérdida de puntos, fuese grave o muy grave, se recuperarán a los 2 años de haber perdido los puntos, eso sí, sin que hayamos cometido infracciones en ese tiempo. Hay otra novedad en el ámbito formativo, bueno, cursos de conducción segura y eficiente, ¿no? Sí, se van a regular los cursos de conducción segura y eficiente. Este tipo de cursos, estamos pendientes todavía que una orden ministerial pues nos diga o desarrolle los requisitos que hacen falta y las condiciones que se deben de cumplir, tanto los centros de formación como los propios alumnos, los propios conductores, para poder realizar este tipo de cursos. Por tanto, todavía no sabemos ciertamente cómo se desarrollará. Lo que sí nos recoge el cambio normativo que entra en vigor hoy, que realizando este tipo de cursos de conducción segura y eficiente se podrán recuperar hasta 2 puntos del carnet de conducir. Aquellos conductores que hayan perdido algún punto, pues podrán recuperar hasta 2 puntos por la realización de este tipo de cursos de conducción segura y eficiente. Otra infracción que pues pasa de infracción grave a muy grave, y seguro que todos estamos además muy de acuerdo, el hecho de tirar objetos por la ventanilla, que pueden provocar accidentes o incendios, ¿no? Como las colillas. Eso es, el hecho de poder tirar cualquier tipo de vía o inmediaciones, objetos que puedan producir accidentes o incendios, pues esa infracción que ya existía, que conllevaba la pérdida de 4 puntos y 500 euros de sanción, pues a partir de hoy pasa a ser una sanción, una infracción que perderíamos 6 puntos. La sanción se sigue manteniendo, como decía al principio, serían 500 euros, pero sí es cierto que pasa de 4 a 6 puntos el arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir accidente o incendio. Relacionado con las nuevas tecnologías, por ejemplo, con el tema de los motoristas, ¿no? El uso de dispositivos inalámbricos que estén homologados en lo que son los cascos, ¿no? Una novedad que se autoriza. Sí, así es. Estos son dispositivos que llevan en el mercado, llevan bastante tiempo a la venta y siempre han sido un dispositivo que ha creado cierta problemática o cierta incertidumbre el poder saber si se podían utilizar o no, si eran legales o no legales. Pues bien, pues ya en esta ley 18 de 2021, con entrada en vigor hoy, pues ya se autoriza la utilización de esos dispositivos inalámbricos siempre que estén certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de esos conductores de motocicleta o de ciclomotor, siempre que sea con fines de comunicación o de navegación, ojo, y siempre que no afecte a la seguridad en la conducción. Por tanto, en el momento que tengamos cualquier tipo de dispositivo, evidentemente homologado, y se lo instalemos a nuestro casco, aquellos conductores de motocicletas o ciclomotores, lo utilicen para lo que está diseñado, para mantener una comunicación, o bien para recibir las órdenes del navegador que pudiera llevar este conductor, pues estarán permitidos porque la ley de tráfico así ya lo recoge. Bueno, pues son algunas de las principales novedades, pero hay alguna más. Por ejemplo, dentro del ámbito medioambiental, se introduce una nueva infracción grave por no respetar lo que sería, bueno, aquellas restricciones que se impongan en zonas de bajas emisiones, ¿no? Sí, así es. Como ya bien sabemos, pues en algunas poblaciones, en algunas ciudades, sobre todo las grandes ciudades, pues están delimitando unas zonas de circulación para aquellos vehículos que no cumplan los requisitos sobre contaminación, aquellos vehículos que puedan demostrar mediante las etiquetas de contaminación ambiental que puedan acceder a esos lugares, esos centros, que los cuales los ayuntamientos pues los tienen delimitados. Pues bien, pues hasta ahora el entrar en ese espacio delimitado de bajas emisiones, pues lo controlaban, lo regulaban los propios ayuntamientos. Pues ahora ya tráfico, a través de la ley de tráfico y seguridad vial, pues también lo tipifica el hecho de poder, de no respetar esas restricciones de circulación, cumpliendo con ese protocolo sobre contaminación y las zonas de bajas emisiones, pues se sancionará al conductor que entre en una zona en la cual el vehículo que conduzca no se le permita circular por ese espacio, se le sancionará con 200 euros de cuantía. No lleva pérdida de puntos el hecho de poder circular por un lugar donde no podemos en ese momento circular debido al que el vehículo que llevamos no cumple con las emisiones contaminantes que se exige en ese lugar, pero sí sería una sanción de 200 euros por parte de tráfico. También la ley incluye que esta zona pues obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer estas zonas de bajas emisiones a partir del 1 de enero del 2023. Por tanto, ya no vamos a estar hablando de grandes ciudades, sino que ya poblaciones que tengan más de 50.000 habitantes también tendrán que establecer zonas de bajas emisiones antes del 1 de enero del 2023, es decir, para principios del año que viene, pues tendremos que cumplir aquellas poblaciones. En nuestro caso no nos afecta, puesto que no llegamos todavía a ese número de habitantes, pero sí podremos encontrarnos con lugares como Jerez, que es lo que tenemos por aquí más cerca, Jerez o Cádiz o cualquier población así, que supere esos 50.000 habitantes, que tendrán que tener unas zonas de baja emisión. Pues eso dentro del ámbito medioambiental, ojo a los fraudes. Intento de fraude, lo que son las pruebas de obtención del permiso de conducir se agravan, se refuerzan esas sanciones también, ¿no? Así es. Este siguiente punto, que entra también en vigor hoy, que es otra novedad, pues viene motivado por el hecho de que en los últimos tiempos pues se ha detectado que hay un aumento en el fraude para las pruebas de obtención del permiso de conducir. Es decir, que se están dando caso de que hay suplantaciones de identidad a la hora de realizar los correspondientes exámenes para la obtención de los distintos permisos de conducir. Por tanto, en esta ley que nos afecta hoy, pues también se ha incluido que se considerará como infracción muy grave y será sancionado con 500 euros el poder utilizar cualquier dispositivo de intercomunicación, aunque sea el propio aspirante, que no haya suplantación de identidad, sino que sea el propio Si utilice algún tipo de conexión telefónica o... Efectivamente, sí. El que pueda tener cualquier dispositivo de intercomunicación no autorizado para la obtención del permiso, para la recuperación del permiso o licencia de conducir o cualquier otra autorización administrativa, pues se le va a sancionar con 500 euros, porque como ya digo, pues en los últimos tiempos pues está un poco de moda el hecho de poder utilizar dispositivos para la ayuda a la hora de realizar los exámenes, sobre todo aquellos exámenes teóricos. Por tanto, ya se incluye dentro de la ley, será sancionado con 500 euros, tipificado como infracción muy grave, y además aquel aspirante que haya infringido esta norma, de manera que se le pueda sancionar, también se le va a castigar no pudiéndose presentar de nuevo las pruebas para la obtención del permiso de conducir en un plazo de 6 meses. Es decir, que aquella persona que pudiera hacer este tipo de fraude, pues, aparte de la sanción económica, también con un plazo de 6 meses sin poderse presentar de nuevo a esos exámenes de conducir. Y vamos con la última de esas novedades, la duodécima, que se refiere a la obligatoriedad en el uso de alcoholímetros antiarranque, el alcoholoc, ¿no?, como se le conoce, en los vehículos destinados al transporte de viajeros por carretera. Sí, esto es un sistema en el cual pues los vehículos modernos, pues concretamente los de transporte de viajeros, es decir, los autobuses, pues tendrán que llevar este dispositivo en el cual antes de arrancar el vehículo, pues el propio vehículo te va a solicitar que te hagas una prueba de alcoholemia. Normalmente es utilizando la propia llave de arranque del propio vehículo, y si ese alcoholímetro que va incorporado en la llave del vehículo pues detecta que tienes una tasa de alcohol por encima de la máxima permitida, pues automáticamente el vehículo no te arrancará, no te reconoce la llave, por tanto no conseguimos de arrancar el vehículo. Es una medida preventiva para si no me hago la prueba, el vehículo no arranca, y si me la hago y da positivo, pues tampoco arrancaría. Pues bien, pues este tipo de dispositivo, que ya algunos fabricantes lo han ido incorporando en las distintas marcas de este tipo de vehículos, pues será obligatorio a partir del 6 de julio del 2022, y escasamente de aquí a 4 meses, pues tendremos también ese dispositivo obligatorio. Recoge concretamente que serán obligatorios que lleven esta interfaz aquellos vehículos que sean homologados a partir del 6 de julio del 2022 y que se matriculen nuevos a partir del 6 de julio del 2024. Entonces hay un pequeño margen en la fecha, pero que sí es cierto que será obligatorio que todos los vehículos de transporte viajero lo lleven, aquellos de nueva matriculación, y que estén homologados a partir del 6 de julio del 2021. Bueno, pues estas son todas las novedades, queda claro, en torno a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Desde hoy lunes entran en vigor esas modificaciones. Nos vamos a quedar en este punto, pero aprovechando que estamos hablando con Pedro, queríamos además hacer referencia, ¿no?, hemos hablado en la pandemia, las dificultades, cómo ha afectado al sector de las autoescuelas, también todo este periodo, pero además ahora, ¿no?, con el aumento del precio de los combustibles, imaginemos en distintos sectores, bueno, pues en vuestro caso, ¿no? Sí, el tema de la subida de combustible, que todo el mundo conocemos, pues es una situación que todo el mundo pues nos está afectando en mayor o menor medida, pero sí es cierto que nosotros somos un gremio que también necesitamos ese combustible para poder desarrollar nuestra actividad, y por tanto pues también nos está afectando de una manera considerable el hecho de la subida del combustible, porque como digo, nuestra herramienta de trabajo es el vehículo, y por tanto pues también tenemos ahí una dificultad añadida al desarrollo de nuestra actividad debido al incremento del combustible. De hecho, no es nada oficial, pero sí es cierto que pues nos estamos también, a través de las distintas asociaciones, nos estamos planteando de también hacer algún tipo de movilización, quizás no como los transportistas, o sí, no lo sé, no sé lo que acordaremos, porque ya digo que todavía no oficialmente no se ha hablado nada, pero sí, de alguna manera, pues también que movilizarnos un poco para que vean que también nosotros pues también somos afectados en mayor o menor medida, pero también tenemos nuestra afectación debido al aumento del precio del combustible. Claro, pues estaremos pendientes, por supuesto, también Pedro, que como les decíamos al principio, además es secretario de la Asociación Comarcal de Autoescuelas de Jerez. Pues nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote de verdad, Pedro, como siempre, que cada vez que hay novedades, te llamamos, te hacemos ese compromiso para ofrecernos la explicación al respecto. Yo creo que ha quedado clarísimo, como siempre, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un placer, como siempre, pues poder transmitiros esa información que me pueda llegar a mi mano para poder transmitirla a todos los oyentes, para saber que esos cambios normativos pues están ahí. Por tanto, pues ya sabiendo, teniendo la información, el saber cuándo estamos haciendo algo que no debemos o evitar hacerlo, teniendo información, pues evidentemente podemos evitarlo. Pues con esa novedad nos hemos quedado en el día de hoy. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como